El carnaval que volverá a ser protagonista sin duda este fin de semana, que sigue siéndolo, con distintas citas como le recordábamos, y es lo que vamos a hacer, ofrecerle más detalles al respecto. La verdad es que el tiempo parece que también quiere serlo, quiere ser protagonista, se deja ver la lluvia, como estamos comprobando, estas horas del viernes, y en ese sentido las previsiones que apuntan posibilidad de lluvias al menos hasta la tarde de mañana, así que es uno de los aspectos que vamos a comentar enseguida, hasta qué punto puede influir en la organización de los eventos que se organizan. Ya saben, hemos hablado del entierro de la pata cabra con su organizador anteriormente, pero también, por supuesto, mañana ese pasacalles ya tradicional y también el concurso de disfraces, entre otras citas que llegan, otro de los escenarios, sin duda, otro de los grandes focos de atención este fin de semana en la Peña Sevillista. Todo ello lo vamos a recordar enseguida con el responsable municipal de festejos, también de cultura, y otra serie de eventos que en ese sentido también vamos a repasar. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues llegamos a la recta final del carnaval, con la vista puesta, imagino, desde el ayuntamiento también, a nivel organizativo, en la lluvia, ¿no? Y en qué forma puede incidir en la jornada de mañana, imagino, ¿no? Pues sí, el tiempo lo estamos viendo continuamente y por lo que se ve, pues vamos, nos va a tener en vilo hasta minutos antes del comienzo del pasacalle. Al final, en este carnaval tampoco es que haya incidido tanto el tiempo, pero sí que las previsiones siempre ahí apuntando, amagando con agua. Esperemos que en esta oportunidad también se quede ahí en un amago y no sea para tanto, ¿no? Sí, nos ha tenido todo lo que es la fiesta gastronómica con el susto en el cuerpo, pero bueno, nos ha dejado respirar en los momentos que ha llegado la hora de la celebración de cada fiesta, y esperemos que en este pues totalmente igual, que sea un amago y que cuando llegue el sábado a las 8 o 9 de la noche pues se pare y podamos disfrutar del pasacalle, y sobre todo pues todas las personas que durante tantos meses han venido realizando esos disfraces para el pasacalle, pues creo que no es bastante considerable que el tiempo esté en condiciones para poderlo sacar a la calle. José Manuel, para esa persona que nos está escuchando ahora mismo, y por ejemplo, se ha inscrito o se va a inscribir, todavía es posible, ¿no?, en el concurso de disfraces, o tenga simplemente previsto disfrazarse y quiera participar en el pasacalles, y esté viendo cómo está el tiempo, ¿qué les podemos decir sobre la organización? ¿Puede incidir en que llegara a suspenderse? ¿Para ello qué tendría que ocurrir? Pues mira, ahora mismo todavía se están inscribiendo a algunos grupos de chavales y de ciudadanos a la hora del pasacalle, y nada, para que se suspenda, lo que tiene que hacer es que el tiempo pues no nos permita hacer el pasacalle. Quiere decir que llueva bastante. Aguantaremos hasta todo lo que esté en nuestra mano para intentar que mañana sábado sea el pasacalle, y en caso que no, pues si la lluvia no nos lo permite, pues no lo haremos. Yo creo que sí, voy a confiar en que tengamos esa suerte de poderlo realizar, y aguantaremos, como bien te estoy diciendo, si el horario de salida es a las 9, pues tomaremos decisiones minutos antes, pero yo creo que según vamos viendo el tiempo, vamos a confiar en tener esa posibilidad y suerte, y creo que sí, que se saldrá. En caso que no, pues no tendremos otra alternativa que pasarlo al día siguiente, en este caso al domingo, horas antes de la pata cabra, pues nos veremos obligados a poderlo realizar el domingo, de cara a que la gente, por lo menos, pues, como te he dicho anteriormente, tanto tiempo realizando ese trabajo de disfraz, pues que pueda disfrutarlo aunque sea un domingo por la tarde. Sí. Pero bueno, en principio vamos a confiar en que sea en el horario previsto, en este caso pues el sábado a las 9 de la noche, que es lo importante, y una vez que se saque, pues ya no tendríamos problema. En caso es que llueva mucho y no se pueda realizar, pero bueno, sí, no está en nuestra mano ese punto, y lo que tenemos es que, como bien he dicho, confiar en la suerte y esperar que el tiempo nos lo permita. Así que, ya digo, para todas aquellas personas que están pendientes, tendría que ser una lluvia bastante intensa y continua, si caen dos gotas, y tal y como está previsto, ¿no? Que además parece que hasta las 5 o las 6 puede llover con cierta intensidad, ojalá que acierten las previsiones en el sentido de que después se corte, y apenas daba ya después lluvia en la hora, en principio, de desarrollo del pasacalle y posterior fiesta, ¿no? Sí, eso, como bien has dicho, hasta las 5 o las 6 dan una cantidad de agua considerable, pero bueno, después pues va viniéndose atrás, y lo que te he dicho, esperemos que sea muy poca el agua que venga, y si es ninguna, pues mucho mejor. Y así pues, no hay que resaltar nada, se saldrá el pasacalle horario previsto y nada más. En el caso, ya digo, que se tuviese que suspender porque estuviese lloviendo de forma muy intensa, por tanto se trasladaría justo antes del entierro de la patacabra, el pasacalles, y evidentemente, bueno, pues se quedaría suspendida la fiesta en la plaza del ayuntamiento, digo, en ese extremo, pongámonos solo, que lloviese mucho. Se haría de esa manera, ¿no? Sí, así como bien lo has comentado. Pero ahora vamos a ponernos en que no, en que el tiempo, desde luego, acompañe o al menos no incida en demasía y se pueda celebrar, como todos esperamos, esas actividades. Si te parece, vamos con el repaso de todo lo que llega este fin de semana en cuanto al carnaval. Hoy con, por ejemplo, el escenario en bueno, pues lo que es la Peña Sevillista, ¿no? Sí, es una organización externa del ayuntamiento, en este caso pues la Peña Sevillista la que se encarga de todo lo que es el evento de hoy, en este caso pues ese concurso de carnaval. Nosotros colaboramos siempre desde la delegación, pero bien, son ellos los encargados de toda la fase organizativa. Y nada, estaremos también esta noche acompañándolos allí, pasando un buen rato con ellos, y mañana pues tienen su edición de las papas aliñadas, que también es una edición que las personas pues fueron acompañadas allí en la zona de la Peña Sevillista. El problema es el tiempo que ellos también suelen aprovechar el exterior de la peña para poder albergar un mayor número de personas, y con el tiempo pues veremos a ver la solución que le pueden dar. Ahora te voy a preguntar precisamente por eso, pero esta noche llegaría a las 9, si no me equivoco, la actuación en el Fernando Gavilán de las agrupaciones. Sí, es todos los años pues simultáneo entre Peña Sevillista y Fernando Gavilán. Lo que es la actuación en el Fernando Gavilán, vienen organizándolo desde el propio centro como años anteriores. Nosotros después pues le damos lo que la ayuda pertinente que ellos nos solicitan, y entonces pues se intercalan entre Peña Sevillista y Fernando Gavilán, y nada, pues muchos ubriqueños pues también los acompañan en esta noche para escuchar todas las coplas que vienen siendo las que han cantado durante todos estos días. La Peña Sevillista, el pregón carnavalesco, el premio carnavalesco también, con la actuación de las agrupaciones, y mañana, como nos decían, las papas aliñadas. Ya hablamos además estos días atrás con integrantes de la Peña Sevillista, hemos ofrecido más detalles al respecto, pero a nivel organizativo y en lo que respecta al corte de la calle, por ejemplo, como nos dicen, ¿no? Al final no sabes si se va a poder utilizar la calle en sí, el exterior. ¿Quedaría cortada la calle esta noche o mañana sábado? Todo eso depende de la aglomeración de personas, y en este caso pues del visto bueno que le haya dado por parte del policía local. Siempre y cuando pues no interfiera y ellos lo ven acorde, y sobre todo que sea de ámbito legal y técnicamente, el ayuntamiento pues, como viene todos los años atrás realizándose, no habría ningún tipo de problema. Pero claro, viendo así en el tiempo como estamos viendo, pues a lo mismo no hay tanta gente fuera y no es requerible el corte del tráfico, pero sí, viendo sobre todo con el tiempo de, en este caso, durante el día y sobre todo de mañana. En cualquier caso, bueno, pues como siempre, pedir precaución a los conductores, en el sentido de que por la propia aglomeración de personas puede que esa calle esté cortada al tráfico, ya dependiendo también del tiempo, ¿no? Pero que al menos ahí extremen la precaución y habrá su desvío correspondiente en ese caso, ¿no? Sí, en caso de que haya una aglomeración de personas y el tiempo lo permita, pues habrá lo que es el cambio de circulación, que solamente seguirán hacia arriba y después girarán hacia la derecha, y ya pues harán más o menos lo que es el circuito que se viene realizando de ámbito de vehículo. Ese es el tema principal, y sobre todo pues eso, lo que bien has dicho, la paciencia y la tranquilidad que todos los ubriqueños pues tienen cuando hay esta fiesta gastronómica y hay que hacer algún tipo de corte de tráfico en este caso. Todo ello en relación a, como decimos, uno de los escenarios también de la fiesta del carnaval este fin de semana, la Peña Sevillista. Nos metemos de lleno con, como decimos, el pasacalles mañana sábado, previsto a las 9 de la noche. No sé si incluso, porque comentamos, ¿no?, la posibilidad de que se pueda trasladar al día siguiente. No sé si, viendo también las previsiones, a lo mejor si lloviese un poco sobre esa hora y se viese que la cosa va a mejorar, a lo mejor retrasar, que comenzar un poquito más tarde, también sería una de las opciones. Sí, siempre es lo que te he dicho, si estamos viendo de que nos dan una seguridad de que en vez de a las 9 va a parar a las 9 y media 10 y hay que aguantar una hora más, pues claro, lógicamente aguantaremos, pero bien te he dicho, vamos a confiar en que no haya nada de agua y después iremos viendo la solución posible que la tendremos que tener en la mano, como he dicho anteriormente, de cara a la previsión del tiempo, que es lo que va a dominar en cuanto a lo que es el pasacalle. Esperemos que sea así, que vaya un poco en la línea, como hemos comentado al principio, ¿no? De ese amago que ha habido durante todo el carnaval de lluvia, después no ha sido para tanto en cuanto a precipitaciones. Esperemos que también ocurra lo mismo mañana a las 9 de la noche, el inicio del pasacalles. Si te parece, José Manuel, recordamos el recorrido del mismo. Sí, pues el recorrido es el de todos los años. No lo tengo en la mano, pero me imagino que será desde la calle Fernando Gavilán, lo que es toda la avenida España, lo que es zona de los callejones, y ya pues llega directamente a la plaza del ayuntamiento, pasando por la plaza Colón y calle del Agua, y el fin de fiesta pues lo tendremos en la plaza del ayuntamiento, amenizado por una orquesta que todavía pues estamos en vilo con ella debido al tiempo, y que están ellos pendientes de que si se realizará o no. Pero ¿qué orquesta sería, por cierto? Creo que es Orquesta Crucero, pero no te lo puedo asegurar, porque está dentro de un renting de varias empresas y orquestas, y sos más o menos pues te la suelen enviar dependiendo de la disponibilidad que tengan. ¿Qué sería la que amenizaría, como decimos, esa fiesta una vez que finalice el recorrido de este pasacalles, que no tiene ningún tipo de novedad, como suele ser habitual, con salida desde la zona del pabellón polideportivo, la calle Fernando Gavilán, en dirección a Avenida España, como nos comentaba José Manuel, los callejones, y bueno, pues hasta llegada al ayuntamiento, donde un año más se va a celebrar esta fiesta, para la cual, por esa aglomeración de personas, ¿cuál es un poco la logística, infraestructura que tenéis previsto? Pues justo en la ermita de San Pedro, justo a continuación de la plaza del ayuntamiento, pues tendremos los aseos. Creo que serán 6 o 8 aseos los que se colocarán, de cara para que todas las personas que lo necesiten pues tengan la disponibilidad de ser utilizados. Y después pues este año, con la novedad de que tendremos un servicio sanitario en caso de que tengamos algún problema, desde las 12 hasta las 4 de la mañana tendremos una ambulancia en la zona de la plaza del ayuntamiento, para así, pues esperemos que no se tenga que utilizar como en las distintas fiestas gastronómicas, pero bueno, es uno de los puntos que creíamos que, debido a la aglomeración de personas, teníamos que estar expuestos a que pueda haber algún tipo de problema, pues le hemos puesto esa forma de darle solución a que esté una ambulancia allí en la zona, por si se requiere su presencia y su trabajo. Así que, por tanto, esa ambulancia estará presente allí mismo, en la plaza del ayuntamiento, y, como nos comentaban, ¿no?, también esos servicios portátiles para evitar los problemas que suelen ocurrir con tanta aglomeración de personas, bueno, pues para de cara a los vecinos y, en general, para todo el mundo, civismo, ¿no?, la petición que podemos hacer en ese sentido, ¿no? Sí, la petición en el civismo, como bien se ha hecho en otras fiestas gastronómicas. Este año pues en la Sorizar, una vez que el balance que hicimos era bastante positivo, y sobre todo la educación y el comportamiento de todas las personas que estaban allí, pues esperemos que en el fin de fiesta pues sea el mismo, y como siempre pues agradecer pues el comportamiento que tienen todos los ubriqueños y todos los vecinos que vienen a acompañarnos en ese día. El inicio de la fiesta, en cuanto que llegue hasta allí el pasacalle, eso es lógico, pero la finalización, ¿hasta cuándo las actuaciones o la actuación de esta orquesta y, por tanto, la música? Pues ahora mismo, como estamos en Junta de Gobierno, pues cuando se va a aprobar, pero me imagino que será 4 o 5 de la mañana, no creo que se da más de ese horario que te acabo de confirmar, pero estamos a pensar aprobarlo en Junta de Gobierno. Es otro de los aspectos sobre la fiesta que pondrá el colofón al pasacalles, en el que además pues van a ir participando los inscritos en el 13º concurso de disfraces. José Manuel, que todavía a lo largo de la mañana es posible la inscripción, y de hecho hay muchas personas que se están inscribiendo en estas horas, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo no he podido comprobar la cantidad de inscritos. También nos encontramos hoy con el diputado provincial, Jaime Armario Limón, que teníamos hoy la presencia de él aquí en el Ayuntamiento de Ubrique para tratar otros temas. Y entonces, pues, la verdad no me he podido asomar abajo a portería a ver cómo se encuentran la cantidad de inscritos, pero bueno, espero que será más o menos un número similar al del año pasado, que fue considerable. Son distintas categorías y premios que van desde los 60 euros hasta los 500, ¿no? Sí, todos los premios este año, pues, desde 60 hasta 500, más o menos como el año pasado, y nada, pues, es la forma más o menos que creemos conveniente para potenciar este concurso, que ya viene con un atractivo de años anteriores, y solamente, pues, eso, esperar que sea bastante complicado el fallo de este concurso para los miembros del jurado, y una vez que finalice, pues entregaremos los premios allí en el correspondiente fin de fiesta. De uno a dos componentes, 60 euros, de 3 a 6, 150, de 7 a 14, 250, y a partir de 15 componentes se opta esa categoría a los 500 euros de premio. ¿Cómo se realiza? Digo, por recordarlo, ¿no? Evidentemente imagino que se repite, ¿no? Lo que se viene desarrollando en los últimos años, pero ¿cómo se realiza la labor del jurado, que supongo está dispuesto en distintos puntos del pasacalle, ¿no? Sí, ellos el año pasado, creo recordar que en el centro de la Avenida España, con un escenario, pues estaban allí ellos tomando nota, hacer la puntuación al completo, y ya después pues nos lo pasan directamente a la Delegación de Cultura y ya le damos los correspondientes premios. Nosotros ahí, en este caso, pues los políticos no actuamos, son tres personas que son los encargados de hacer este fallo de este concurso, y una vez que nos den el veredicto, nosotros somos los que le damos la información a los ganadores, pero no tenemos nada que ver a la hora de hacer fallo. Y decías que ojalá lo tengan difícil porque haya una gran participación y mucha calidad, y seguro que lo van a tener muy difícil porque debe ser complicadísimo, teniendo en cuenta los precedentes, ¿no?, que hemos visto en otros años, dar el premio, en concreto una categoría, a una u otra persona o grupo, ¿no? Sí, el año pasado había unos disfraces muy, muy, muy bonito y complejo, que eran bastante difícil a la hora de fallar, pero bueno, el jurado, pues, son personas que lo hacen sin ánimo de incordiar, de tener ningún tipo de problema, lo hacen bajo su propia visión y su gusto, y nada, ellos designarán a la hora de los ganadores, y nada, es un concurso, y yo creo que lo más importante es que todo el mundo se pueda disfrazar y que pasemos un pasacalle limpio y contento, y lo terminemos en un fin de fiesta agradable. Al fin y al cabo, lo que creemos que consta en este concurso. Y el cierre, la despedida oficial del carnaval, que llegará con el entierro de la patacabra. Hablábamos anteriormente, en esta edición de la mañana, con Leandro Cabello sobre los aspectos organizativos. Una actividad en la que, ¿cómo colabora el ayuntamiento? Colaboramos económicamente en el material para la fabricación de la patacabra, y después pues en la infraestructura que ellos no requieren de cara a el corte y darle afluencia y después pues allí en la Plaza de las Palmeras el apagado y todo lo que corresponde a lo que es la quema de la patacabra. El trabajo gordo lo realizan ellos, Leandro y los compañeros que vienen realizando, lo que este año cumplen 25 años, pues son ellos los que se tienen que poner las medallas, porque el trabajo lo vienen realizando ellos, y un trabajo muy digno y de una calidad pues insuperable, como cada año nos vienen demostrando. Y como suele ser habitual, ¿no?, también en esta fiesta, la culminación con fuegos artificiales. Pues sí, todos los años pues tendremos los fuegos artificiales, y nada, este es el punto que esperemos que el tiempo nos lo permita y poderlo desempeñar. Pues son los detalles sobre lo que llega este fin de semana en relación al carnaval, ya la finalización de estos festejos en nuestra población, con, como decíamos, los distintos escenarios donde, por ejemplo, el Fernando Gavilán o la Peña Sevillista se van a celebrar distintos eventos al margen de las propias iniciativas directamente que parten de el Ayuntamiento, la Delegación Municipal de Festejos, como ese pasacalles de carnaval y el 13º concurso de disfraces que tendrá lugar mañana a partir de las 9, recordamos, con el recorrido habitual, y ya el entierro de la patacabra el día, el domingo, a partir de las 7 de la tarde. Todo ello en torno al carnaval, que por el momento, José Manuel, que evidentemente todavía queda este fin de semana muy importante. ¿Pero qué tal valoración hacéis desde festejos? Pues nada, yo la valoración personal que te puedo trasladar es que yo creo que ha sido positiva. Este año creo que en la Chorizá había una afluencia mucho mayor que años anteriores. Y nada, y lo más importante es que no había ningún tipo de problema, que es el punto en el que trabajamos nosotros. Pero bueno, siempre valoraciones hay de todo tipo y nosotros pues le ponemos todos los medios a nuestra disposición de la ciudadanía, y yo creo que la gente hasta ha pasado tres fines de semana de carnaval bastante buenos y bonitos, y nada, lo que nos hacen es seguir trabajando como lo venimos realizando para que todas las fiestas salgan igual de bien que esta y que todos los uriqueños y personas que nos acompañen pues puedan disfrutar de lo que en sí pone el pueblo de Urique. En el ámbito organizativo, imagino, ¿no?, que, bueno, evidentemente, ¿no?, lo que van apuntando las propias agrupaciones, los diferentes agentes relacionados con el ámbito del carnaval, apuntaban, ¿no?, entre 6 y 8 servicios portátiles, que es una demanda, ¿no?, habitual, evidentemente por la aglomeración de personas, y esa novedad, que también imagino que es una petición, ¿no?, que también se viene realizando, ¿no?, el tema de la presencia de servicios sanitarios, ¿no?, es un poco ir limando aspectos en el ámbito organizativo según la demanda y lo que se va viendo cada año, ¿no? Claro, vamos viendo las demandas y las necesidades que van teniendo estas fiestas y vamos poniéndole pues las correspondientes vendas antes de tener ningún tipo de problema. Pero bueno, en fin y al cabo son un trabajo bastante complicado y sobre todo muy laborioso, de cara a que son muchas fiestas gastronómicas y tiene mucha organización, pero bueno, se viene realizando con mucho gusto y contento porque hasta ahora va saliendo todo bien. El carnaval en sí, pues, son de los grupos, en este caso todas las chirigotas, comparsas y cuartetos son los que vienen realizándolo, las asociaciones de vecinos, que lo suelen hacer todo lo que es en cuanto al trabajo de las fiestas gastronómicas, que desde aquí pues le vuelvo a dar la enhorabuena y las gracias por seguir colaborando con el ayuntamiento. Y nada, no es un punto en el que el ayuntamiento se tenga que poner medalla, porque la medalla es para ellos y nosotros lo que hacemos es trabajar, que es lo que nos corresponde a nosotros nada más. Y hablando de, aunque sea otra delegación municipal, pero un poco del dispositivo, ¿no?, que se organiza de cara a la aglomeración que supone, ¿no?, el pasacalles y la fiesta de disfraces posterior, también colaboración hay que solicitar en el sentido de el tema de limpieza, ¿no? Para ello supongo, ¿no?, que hay una disposición mayor de contenedores en toda la zona, ¿no? Sí, hombre, básica lo hemos visto, el trabajo que han realizado en todas las fiestas y que a través de redes pues la han comentado. Siempre es verdad que se escapa algo a la hora de la limpieza, pero bueno, de básica pues lo único que tenemos es que ver, se ve a diario, cómo acaba una fiesta como es la Soriza y al día siguiente pues se encuentra todo limpio como si no hubiera pasado nada. Y eso es una auténtica alegría tener una empresa que viene realizando un trabajo magnífico y nada, esperemos pues que este sábado igual, que aquí en la plaza del ayuntamiento el domingo por la mañana esté todo limpio como un aspe y que parezca que no ha habido la fiesta que vamos a intentar que se pueda suceder. Pues la verdad que sí, que hay que dar la enhorabuena a los trabajadores, los operarios de básica que se esfuerzan cuando todos los demás nos estamos disfrutando. Para que en mínimo tiempo todo esté limpio y bueno, pues como estaba anteriormente. Ese es otro de los aspectos, el tema de limpieza al respecto. Y bueno, ya dejando a un lado el carnaval, te quería preguntar por otra serie de citas que tienen que ver con el ámbito también de festejos, cultura. Hay una exposición, por ejemplo, que con motivo, ¿no?, del Día de Andalucía ha abierto sus puertas en el convento de Capuchinos. La exposición Álbum de Libertad, Andalucía de la Dictadura a la Autonomía, ¿no? Digo, como cita cultural también para las personas que quieran en estos días pasarse por allí, por el convento. Pues sí, en el convento hasta el día 31 de marzo tendremos esta exposición, que se la pedimos directamente a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Nos lo concedieron y nada, es una exposición que creo que todas las personas que puedan ir a verla pues van a salir bastante contentos y viendo en sí lo que ha sido el avance que ha tenido Andalucía en todos estos años desde la dictadura a la autonomía, y creemos que era importante debido a este día tan grande como es el Día de Andalucía, aunque haya otros partidos que en su panfleto diga que solo se hace nada más que el acto de la izada de bandera, pero no. Se ha hecho una corrida de toros en ese día, se hace la izada, se hace esa exposición. El pasado domingo hubo una actividad deportiva de Lubricon Deportiva también conmemoratoria con ese día, que creemos que son actividades que se vienen realizando para el Día de Andalucía, y aunque otros se dediquen a tirar panfletillos a la calle, que creemos nosotros que al fin y al cabo el trabajo se viene realizando y se puede ir viendo de cara a esta exposición, que es una exposición significativa y creo que es importante para tenerla aquí en el pueblo de Ubrique. te has referido a algo por lo que te quería preguntar precisamente, la corrida de toros el martes, bueno, pues también una nueva cita para la empresa, además, que gestiona la plaza de toros en estos festejos, que también lo va a gestionar en principio, ¿no?, de cara a la feria de Ubrique. ¿Cómo fue? ¿Qué balance hacéis desde festejos? Y no sé un poco lo que se os transmitió desde de la empresa sobre la corrida de toros del martes. Hombre, a pesar del frío que hacía el pasado martes y el tiempo también que no estuvo en vilo, más de media plaza, pues yo creo que ellos salieron contentos, esperarían algo más, pero bueno, los que arriesgan son ellos a la hora de hacernos la propuesta. Nosotros desde el ayuntamiento lo que hacemos es la colaboración económica que corresponde con cada evento taurino. Y nada, la de la feria pues depende también del cartel que nos presenten, que yo creo que será un cartel también interesante para feria, y si nos cuadra pues también tendremos esa misma empresa para que puedan realizar el evento taurino de feria. Pero bueno, la valoración creo que fue buena, tres buenos toreros, una buena ganadería y todos los que estuvimos allí pues pasamos una muy buena tarde. Y nada, otro de las actividades que también se realizaron en ese día de Andalucía. Tampoco nos vamos a meter en la crónica taurina de cómo fue el festejo, pero bueno, parece que salieron los tres, ¿no?, por la puerta grande, y que, como decías, ¿no?, en referencia a la afluencia, algo más de media entrada, ¿no? Sí, algo más de media entrada, y como bien has dicho, no me voy a meter debido a que no tengo mucho conocimiento de toros, pero bueno, allí teníamos a Rincón como asesor que lo entiende a la perfección lo que es el ámbito taurino, y fue el que nos estuvo asesorando durante toda la corrida, y yo creo que es eso. Tres buenos toreros que salieron por la puerta grande, y nada, la gente lo que no paraba nada más que de pedir oreja, y uno estaba dispuesto a darle la mía para que me dejaran tranquilo, no era otra cosa. Hay que destacar que, evidentemente, al margen de que te gusten los toros o no, de que, bueno, pues tenga afinidad con la fiesta taurina, ¿no?, está claro que es también una actividad que mueve a muchas personas, digo, desde la perspectiva turística, pues también se pudieron ver autobuses que llegaron desde fuera de nuestra localidad y un movimiento que atrajo a personas, a visitantes, ese día de Andalucía, esa festividad también a Ubrique, ¿no? Sí, yo creo que un 70% de la afluencia de la corrida fue de gente de fuera, nos acompañaron mediante autobuses y personas con su propio vehículo, y el martes pues durante todo el día hubo mucha gente aquí en Ubrique de ámbito de turismo que vinieron a pasar ese día y después a poder disfrutar de esa corrida de la piel y conmemoratoria al Día de Andalucía. Y nada, pues turísticamente también es interesante, pero bueno, son trabajos poco a poco que se vienen realizando, que se van culminando pues con este tipo de eventos. Bueno, vamos a quedar con esa serie de citas, y antes de finalizar, volvemos a recordar un poco lo que comentamos al principio, ¿no? Porque hacíamos referencia a la meteorología, un oyente que va a participar en lo que es ese concurso de disfraces, un oyente... pregunta en concreto cómo sabrán los grupos, las personas que se vayan a disfrazar, si se suspende o no, por motivo de la lluvia, lo que es el pasacalles. Supongo no, que habrá que estar allí y pendientes a esa hora, a no ser que, claro, esté diluviando y entonces no habría dudas, ¿no? Claro, en caso de un diluvio, pues no se realizaría el pasacalle, y en caso que tengamos un día más o menos como actualmente, como ahora mismo, que no está lloviendo, pues salvo que sea una llovizna, pues se saldrá. De todas maneras, creo que en las inscripciones habrán puesto un número de teléfono en el cual, que en caso de suspensión, pues nos pondríamos en contacto con todos los que se hayan inscrito en el concurso y le trasladaremos la información para decirle si se pasaría el domingo. No estaremos nosotros pendiente a todas esas cosas, pero claro, se lo comentaremos a ellos mediante ese número de teléfono en caso de suspensión. Dile que no haya ningún tipo de problema y que nosotros nos encargaremos de trasladar la información en caso de suspensión. Por tanto, entonces, esa información va a llegar directamente a los inscritos, al margen de personas que no estén inscritas y bueno, no sepan si acudieron al pasacalle, eso es distinto, pero los inscritos en el concurso de disfraces van a tener la información, se va a contactar con ellos en el caso de que se suspenda y se tenga que dejar, por ejemplo, para el día siguiente, ¿no? Sí, en caso de suspensión. En caso de que no haya comunicación es porque va a salir el pasacalle. En caso de suspensión, pues nos pondremos en contacto con ellos mediante la inscripción que ellos han realizado aquí en el ayuntamiento, que me imagino que habrán colocado su número de teléfono. Pues todo ello en relación a la celebración mañana sábado, recordemos, a partir de las 9 del pasacalle de Carnaval y el 13º concurso de disfraces. Lo comentamos también al principio, las previsiones, la verdad es que a esta hora, porque es que van cambiando, también es verdad que si miramos dentro de 3 horas, las previsiones seguramente no van a ser las mismas, evidentemente se van actualizando, y en ese sentido parece que a partir de las 5 o las 6 de la tarde la lluvia ya no va a ser intensa, caería a lo mejor de forma ocasional, pequeño chubasco, y como mucho hasta las 9, que precisamente estaría ahí en el filo, ¿no?, del inicio del pasacalle. Pero parece que a la hora de la celebración, a esta hora del viernes, las previsiones son de que no llovería. Y como nos comentaba José Manuel, digo por insistir, ¿no?, aquellas personas que se hayan ido sumando a esta entrevista que estamos realizando, si caen 2 gotas, no se va a suspender, tiene que ser que llueva con cierta intensidad y bueno, y evidentemente que llueva de forma constante, y en ese sentido entonces ya se adoptaría la decisión pertinente de pasarlo a lo mejor al día siguiente, ¿no? Sí, lo has explicado como actualmente tenemos el protocolo. En caso de lluvia menor, pues se saldrá, y en caso de una lluvia intensa, pues se pospone al día siguiente. No es otra alternativa. Pero bueno, vamos a confiar en que no haya lluvia mañana y podamos sacar ese pasacalle que la gente lo espera con muchas ganas. Esperemos que sea así. Las previsiones meteorológicas que apuntan a esa cuestión, a que dará tregua para esa hora. Ojalá que se cumpla, ya lo iremos viendo. Nos vamos a quedar con todos estos apuntes, la información en referencia a lo que es esta recta final, último fin de semana del Carnaval de Ubrique 2017. José Manuel Fernández Rivera, responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Callejones 41B, Centro Colchón.